quieras. No me importa el fin, es mi manera. Así no soy feliz, di que prefieres. Ya. Con el tiempo yo puedo.